haces que me vaya de tu vida, para siempre, que ya fue todo lo nuestro, que ya se murió el amor que ve dentro de ti, que ve dentro de mí, que pasó todo lo bueno, lo más grande del amor que ve dentro de ti, que ve dentro de mí. Amor, muchas palabras que de nada nos sirvió, muchas mentiras, pero escucha.